Bolo 2. El vehículo. Concepto. Vehículo es todo medio de transporte para personas, semovientes o cosas. Clasificación. Por su tracción los vehículos se clasifican en motorizados, a tracción animal o humana. Los vehículos motorizados son los que se mueven mediante energía generada en ellos mismos. Los vehículos a tracción animal o humana son los que se mueven arrastrados o empujados mediante la energía muscular de hombres o animales. Clases de vehículos. Por sus características, los vehículos se clasifican principalmente en automóviles, camionetas, vagonetas, jeeps, microbuses, buses, camiones, remolques, tractores, aplanadoras, motoniveladoras, elevadores de carga, acoplados, motocicletas, motonetas, motocamionetas, bicicletas, motobicicletas, coches a tracción animal, carros de mano y otros. Ambulancias son vehículos destinados exclusivamente al transporte de enfermos o personas lesionadas. Coches fúnebres son vehículos destinados exclusivamente al transporte de personas fallecidas. Automóviles son vehículos de cuatro ruedas destinados al transporte de personas. Camionetas son vehículos con o sin doble tracción, capacidad de carga hasta 2.5 toneladas y carrocería baja. Vagonetas son vehículos de cuatro o más ruedas, con 6 sin doble tracción, cerradas, asientos fijos o desmontables y capacidad máxima para 18 personas incluyendo al conductor. Jeeps son vehículos livianos, con doble tracción y de uso múltiple. Microbuses son vehículos destinados al transporte de personas y cuya capacidad máxima es de 22 pasajeros incluyendo al conductor. Ómnibus son vehículos destinados al transporte de personas y cuya capacidad es de más de 22 pasajeros. Camiones son vehículos de 4 o más ruedas, capacidad de carga de más de 2.5 toneladas, de una o doble tracción y carrocería de estacas, metálicas, volteo, cerrada o tipo cisterna. Camión, guión remolque es el vehículo destinado al arrastre de otras unidades diferentes. Equipo pesado, tractores, aplanadoras, motoniveladoras y elevadores de carga son todos aquellos vehículos de equipo pesado, de gran potencia, con ruedas u orugas, destinados a trabajos camineros, agrícolas o industriales. Acoplados, vehículos que carecen de medios propios de propulsión y son arrastrados por otros vehículos automotores. Motocicletas y otros. Las motocicletas, motonetas y motocamionetas son vehículos con motor de cilindrada superior a 50 cm³ cúbicos. Motobicicletas. Las motobicicletas son vehículos de dos o tres ruedas y motor de cilindrada hasta de 50 centímetros cúbicos. Bicicletas son vehículos de dos ruedas que funcionan a propulsión muscular por medio de pedales o dispositivos análogos. Vehículos de tracción animal son todos aquellos que se mueven arrancados o empujados por animales. Vehículos a tracción humana son todos aquellos que se mueven arrastrados o empujado por el hombre. Otra clasificación por la naturaleza del servicio que prestan los vehículos se clasifican en oficiales, diplomáticos y consulares, particulares y de servicio público. Vehículos oficiales son los que se destinan al uso exclusivo del Estado. Por los servicios que prestan, se clasifican en oficiales, los que prestan servicio al Estado, diplomáticos o consulares, los que están destinados al servicio de los representantes extranjeros o misiones internacionales. Vehículos particulares, los que son de propiedad de personas colectivas o individuales y que están al servicio de los mismos. De servicio público, son los que, siendo de personas colectivas o particulares, prestan servicios al público bajo una remuneración. Clasificación de los vehículos de servicio público. Los vehículos de servicio público se clasifican principalmente en automóviles de alquiler, camionetas y vagonetas de transporte urbano y suburbano, camiones livianos y pesados de carga, microbuses, buses de transporte urbano, interprovincial, interdepartamental e internacional. Dimensiones. Los vehículos que circulan por las vías públicas no podrán exceder de las siguientes dimensiones. RCNT, ancho total máximo con carga, 2.50 m, altura total máxima con carga, 4.00 m, longitudes totales máximas con carga, vehículo de dos ejes, 11.00 m, vehículos de tres ejes, 12.00 m, vehículos semirremolques, 15.00 m. Otras combinaciones, 18.30 ms. Abandono de vehículos. Los vehículos abandonados en la vía pública durante un tiempo mayor de 48 horas serán transportados a los depósitos de la Policía del Tránsito, siendo de cargo del propietario o encargado los gastos del traslado y depósito. Se considera que un vehículo ha sido abandonado cuando permanece ininterrumpidamente en el mismo lugar durante el término señalado.